política la vincula automáticamente a Gabriela como parte de eso, ¿no? Y además de eso, hoy es candidata a vicepresidenta por parte del grupo Cambiemos, del Frente Cambiemos, del cual, ¿no es cierto?, comparte la fórmula con Mauricio Macri. Y es la fórmula que ganó en la anterior elección en las PASO y la que nos representa a quienes hoy estamos en este espacio, ¿no? Así que la verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande, un honor recibirla. Y bueno, estamos preparando esa recepción de la mejor manera posible, difundiéndola, porque ya a través de los teléfonos, las redes, los WhatsApp y todas las cuestiones, ¿no es cierto?, que se viraliza este tipo de información, ha despertado interés la presencia de Gabriela Michetti en Saladillo. Creo que es la primera vez que nos va a visitar oficialmente de esta manera, y está bueno acercarse al ámbito, ¿no es cierto?, que hemos contemplado hacerlo para que ella tenga contacto. No es mucho el tiempo que va a estar en Saladillo, una hora y media, pero hemos diagramado alguna actividad de manera tal de que sea lo más rica posible, ¿no? Ajá, ¿va a tener contacto con la gente, José? La idea es esa, nos pidieron especialmente, a ella le gusta mucho el tema público, contacto, relación directa. Y bueno, lo que diagramamos, si me permitiste, cuento a las 10 de la mañana, un encuentro con la gente de la empresa, la industria Sicaré. Hablamos, ya acordamos con Fernando, el hijo de Pirincho, ¿no es cierto?, para recibirla ahí en la industria, en términos de 45 minutos más o menos, explicarle un poco lo que significa eso. Para nosotros, mostrar Sicaré siempre es un orgullo tremendo, tenerlo a Pirincho acá y tener su fábrica, ¿no es cierto?, en Saladillo, la única en América, sacando Norteamérica, el resto. No hay una fábrica ultraliviana como la que tiene Pirincho en Saladillo, y la verdad que eso, mostrarlo, una candidata a vicepresidenta con grandes posibilidades de llegar, me parece que es una obligación casi claro, política, claro, institucional y comunitaria. Así que bueno, muy contentos estaban ellos que lo pudiéramos llevar ahí, hasta las 11 menos cuarto aproximadamente, y a las 11 menos cuarto estaríamos dirigiéndonos a la plaza principal, a la esquina de Belgrano y Rivadavia, haciendo cruz con el Banco Provincia, porque entendíamos que en ese horario de 11 de la mañana es una de las esquinas que más gente pueda transitar y que pueda visitarla. Y de alguna manera ahí a las 11 haríamos la conferencia de prensa, ahí mismo en la plaza. En la plaza. Sí, y ella pidió ambiente así abierto. Por supuesto que uno evita en este tipo de visita el uso del comité por una cuestión normal, ¿no? O sea, la verdad que ella viene de una extracción política diferente a la nuestra. Cuando vino Daniel Salvador, no tuve un problema hacer la conferencia en el comité, pero en este caso nos parecía importante o buscar un lugar, ¿no es cierto?, abierto, neutral, o en este caso abierto al público, ¿no es cierto?, como es un ámbito como la plaza principal, ¿no?, y en ese lugar específicamente. Claro. Así que a las 11 va a ser eso ahí, entenderemos que estará unos 20 minutos, a lo sumo media hora, y seguramente le pediremos algún mensaje para los que estén en el lugar. Y 11 y media termina la recorrida en Saladillo, porque aparentemente volaría algún lugar de la costa para estar en el lugar de la costa al mediodía, que tiene algún acto por ahí. Ajá. Programado, no lo tenemos claro el tema, pero en cuanto a dónde viaja. Lo que sí sabemos que el miércoles de la noche va a estar en 25 mayo, duerme en Saladillo y ya arranca la jornada acá a las 10 de la mañana en esto que hemos programado, ¿no? Ah, ¿duerme esta noche acá? Sí, duerme en Saladillo, sí. Bueno. Duerme en Saladillo esta noche y es el dato que tenemos hasta ahora. El dato que nos dieron ayer, dormiría acá en Saladillo y él arrancaría el mañana a las 10 de la mañana en esta pequeña gira. Claro. Sicaré hasta las 11 menos cuarto y a partir de tipo 11 de la mañana, 11 menos cuarto, 11, en la plaza con conferencia de prensa y algún mensajito para los que estén presentes, y saludo, por supuesto, a los que estén presentes. Claro, supongo que va a haber gente que se va a querer sacar fotos y todas esas cosas. Creo, ¿no?, que sí, ella es muy muy abierta a eso, por lo que me han dicho. Yo, la verdad, toco de oído porque ni siquiera la he tratado nunca. No, pero justamente a las 11 estábamos escuchando un cuento del Gato Peter que habla que los políticos ahora son mediáticos. Y Gabriela Michetti es muy mediática. Es muy mediática, le gusta, sí, sí. Le encanta. Por ahí te llamo al celular y me la pasás un minuto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tiene un ratito. Sí, sí, por supuesto. Yo no sé cómo estará la agenda mañana de complicada, pero vos llamame y si es factible, por supuesto que te la paso. Aparte tiene una onda increíble, más allá de que se dedique a la política. Si estuviera, olvídate que es candidata a vicepresidenta. Pero si manejara una ONG, la verdad que tiene un carisma impresionante, ¿no? Yo creo que por eso te hablaba de la... Cuando uno habla de la buena política, a Gabriela la pone en ese paquete, ¿no? Hay muchos muy buenos políticos en la Argentina, a pesar de lo que pasa es que por ahí trasciende lo malo, ¿no? Claro. Es difícil que trascienda lo bueno. Claro. Pero Gabriela toma... Uno podría estar en contra, ¿no? A favor de lo que pueda opinar sobre un tema o cómo se maneja sobre determinado tema. Pero nadie quita que Gabriela es una persona muy común... en un ámbito no tan común, ¿no? Como claro, la política. Y claro, ella, la verdad que no pierde esa condición, y eso es lo que lo hace agradable, ¿no? No pierde esa condición de persona totalmente común, una, qué sé yo, por lo menos es la impresión que nos da cuando la escuchamos hablar en un medio de difusión nacional. O sea, no pierde ese rol de persona sencilla, común, inclusive cuando la vemos actuar en alguna recorrida. O sea, el contacto no es ficticio, es normal, ¿no? Claro. Y eso lo hace interesante. José, ha sido cortito esto porque es la presentación de mañana de Gabriela Michetti, pero ya charlaremos más largo y tendido. Sí, no hay problema, cuando vos quieras. Sí. Hoy arranca la campaña. Hoy arranca la campaña, creo, a través de los medios de comunicación, me parece, en cuanto a las publicidades, ese tipo de cosas. Nosotros ya arrancamos el trabajo este fin de semana, tratando de recondicionar el comité, preparándolo como local de campaña, y esto sí, es lo que estamos haciendo, pintando, dándole un poquito de, entrando en calor, que me parece que eso le hace falta a la militancia. Después de una paso tan intensa, generalmente pasa esto, entramos en un proceso de incubadora y ahí quedamos medio frío y nos cuesta volver a salir, ¿no es cierto?, recuperarnos. Y la verdad que lo que estamos haciendo ahora, tratar de motivarnos, de juntarnos, de tratar, ¿no es cierto?, de limar algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que a veces por ahí esas pequeñas diferencias que suelen quedar, que no son tan traumáticas, pero que a veces por ahí quedan, ¿no es cierto?, algún tipo de diferencia después de una paso tan intensa. Tratar de acercar todas las posiciones posibles, mirando el objetivo importante y trascendente como es el tema de la gestión municipal. Claro. Está muy por encima de cualquier diferencia personal que podamos tener. Me parece que en ese sentido la gran responsabilidad que el pueblo nos está dando o nos va a dar seguramente a partir del 25 de octubre y para empezar a ejercerla a partir del 10 de diciembre es tan grande, está tan trascendente, ¿no es cierto?, que a veces algunas cuestiones hay que dejar de lado. Y me parece que en ese sentido todos lo estamos entendiendo. Se está trabajando bastante bien, estamos tratando de convivir no solamente los dos sectores internos, que son los dos sectores más importantes que tiene el radicalismo hoy, sino también con militantes del PRO, que se han querido acercar y acompañar, no en el ámbito del comité, porque uno no le pide eso, pero sí que de alguna manera acompañan en algunas actividades en conjunto, como claro, por ejemplo la mañana. Mañana, claro, evidentemente, Gabriela Michetti nos vincula al radicalismo y al PRO a nivel local, que son las dos expresiones que se manifestaron en las PASO como interna. Así que mañana estamos vinculados y en alguna actividad que han hecho en la plaza lo hemos acompañado y ellos seguramente nos acompañarán y estaremos todos juntos distribuyendo la boleta a partir de la semana que viene cuando la tengamos en Saladillo seguramente. No, yo me quiero despedir, José, con un poquito de del feeling de la calle, ¿no? Sí. Porque ya todo el mundo da por sentado que sos el próximo intendente, ¿no? Ya en la calle ya se siente eso, de que sí, sos el próximo intendente. Supongo que en la Avenida San Martín esto no está pasando desapercibido. ¿Y cómo es la relación de empalme ahora con lo que viene? ¿Cómo te ya fuiste, entraste, miraste, charlaste? No, nada, o sea, lo que estoy hablando con funcionarios que me han manifestado que quieren hablar conmigo, algunos, ¿no es cierto?, de áreas específicas, que por ahí quieren contarme alguna cuestión de lo que está pasando o que puede llegar a pasar, sobre algunos temas, ¿no es cierto?, donde se está trabajando. Ellos me han manifestado acercarse y por supuesto que lo he recibido y lo estoy recibiendo. Estoy recibiendo mucha gente, inclusive vinculada con algún tema específico dentro del municipio. Eso lo estoy haciendo de forma personal. La verdad que tengo ocupado casi todo el día con reuniones y termino bastante agotado la noche porque claro, ayer arranqué a las 3 de la tarde y terminé muy tarde. Y la verdad que hoy a la mañana me levanté con un dolor de cabeza tremendo porque uno varía de un tema a otro en forma muy inmediata, ¿no? Entonces la verdad que eso me está quitando un poco de tiempo en la militancia. Bueno, espero que la semana que viene, cuando arranquemos con la caminata, yo que también quiero hacerla, ¿no? En la medida que pueda, me gusta hacerla, y fundamentalmente también recorrer un poco el campo, que en las PASO no lo pudimos hacer, nos dedicamos mucho a la planta urbana y local en el interior, nos faltó un poco recorrer el campo. Así que bueno, nos vamos a distribuir. Y reunión institucional un montón que ya hemos hecho y que estamos haciendo. Aunque te parezca mentira, no hemos podido ni siquiera hacer los parte prensa de 6-7 reuniones institucionales que hemos tenido, que bueno, no hemos podido difundirla, pero en estos días lo estaremos tratando de dar a conocer, porque es actividad que para nosotros nos enriquece mucho lo que es el conocimiento y lo que es el proceso de una campaña electoral, ¿no? Yo voy a pedir algo a la audiencia, vos no escuches lo que yo voy a pedir. Sí. Vos no escuches porque vos sos una persona muy religiosa y para vos esto hasta te podría ser medio blasfemo, pero yo le voy a pedir a nuestras chicas, porque tenemos chicas mayores que escuchan la radio, que te curen la ojeadura. está bueno. Yo creo en la fiaduras. Ah, ¿crees? Bueno, creo, genial. Bueno, a ver, le pedimos a... Tenemos unas oyentes especialistas en esas cuestiones. Así que como tu nombre completo es público, es José Luis Salomón, le vamos a pedir que te cure la ojeadura. Decirle que de acá hasta el 25 de octubre lo hagan todos los días. Si es posible, todos los días. Yo tengo dos, tres brujitas, le digo brujas en mi casa. Mi señora, Natalia, que trabaja acá conmigo, y mi suegra, que permanente, y alguna otra que trabaja con mi suegro, le digo, cada dos por tres, ¿viste? Están ahí, meta, con aceite, con lo que sea. Claro, aceite, cuchara y platito. Sí, bueno, ese torta frita no, le estamos curando la ojeadura. Acá ya tenemos una, de Polvareda, que ya te curó la clot y te acaba de curar el... ya estás mejor. Bueno. Ya estás mejor. José, gracias, Así como mi billete de la buena política, te son de las brujas buenas. Claro, son de las brujas blancas. Mañana yo te llamo y si dale. Hay un minutito... Ojalá podemos hacerlo. Charlamos. Un abrazo grande. Abrazo, José. Espacio, chau. Ahí estamos con José Luis Salomón. Vamos, Clotti, curámele la ojeadura al intendente. Nos vamos a la pausa, ya estamos volviendo con más. Son las 11:28. De este miércoles 30 de septiembre. Y sí, de acá al 10 de diciembre, ojeadura a morir. Nos vamos a la pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Ya estamos volviendo.